8 de la mañana, 26 minutos en todo el país. En nuestra línea por la 90 recibimos a Andrés Pellegrini y repasamos la información deportiva. Buenos días, Andrés. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva en las últimas horas, lo que ha ocurrido con el cierre de la primera fecha del Clausura 2011. Lanús le ganó a Arsenal 3-1. De esta manera es otro de los equipos que logró victoria en el primer partido. Mientras tanto, Huracán y Argentinos Juniors igualaron 1-1, cerrando la primera jornada. Respecto a la próxima fecha, va a arrancar el viernes desde las 19, Gimnasia recibirá a Olimpo. A las 21:10, Banfield Colón. El sábado a las 17, Argentinos Juniors Independiente. A las 19:10, Newell's Lanús. Desde las 21, van a jugar Vélez Arfield y All Boys. El domingo a las 17, Quilmes Estudiantes. A las 19:10, River recibirá a Huracán. Desde las 21:15, Racing Boca Juniors. Y el lunes se estará completando la jornada. A las 19 jugarán Arsenal Tigre y desde las 21:10 Godoy Cruz San Lorenzo. Hoy comienza su actividad copera Vélez Arfield, que va a jugar desde las 19:30 en el José Amalfitani, recibiendo al Caracas, el equipo venezolano, dentro de lo que es la estructura del grupo 4 del certamen. Respecto a la formación para el equipo de Vélez, irá con Barovero en el arco, Cubero, Domínguez, Ortiz y Papa, Augusto Fernández, Razzotti, Canteros y Ramírez, Morales y Martínez, los 11 titulares. Respecto a la formación del equipo visitante, Baroja en el arco, Briceño, Nazario, Machado y Pérez, Lucena, Jiménez, Barajona y Peña, Eduard Jiménez y Luis Cabezas. Este partido será televisado por Fox Sport. Por su parte, Estudiantes viaja a Brasil para jugar con Cruzeiro. Esto será mañana, debut para el equipo Mincharrata, que tiene a Eduardo Berizzo como técnico. Pasando al plano de los equipos de la barriga que participan en el torneo argentino B, Racing va a jugar mañana frente a Independiente de Tandil desde las 21 horas. La probable formación será con Ferreira, Ramuspe, Cambi, Di Pangracio y García Lorenzo. En la mitad de la cancha, Franco, Solabarriete, Baroni, Ibáñez como enganche, Girard y Pereira los titulares. Por su parte, Ferro va a jugar el jueves ante el líder, Alvarado de Mar del Plata. Todavía no está confirmada la formación titular, algunas dudas para el técnico Mauricio Nosay. En básquetbol, Estudiantes se prepara para jugar en Tandil frente al puntero Independiente de la zona B2 Sur. Será desde las 21:30 el viernes en el gimnasio Dugan Martignoni. Otro de los temas es el básquetbol de la NBA con Manu Ginóbili, que volvió a ser protagonista, goleador del partido, 22 puntos en la victoria de San Antonio sobre New Jersey por 102-85. En tenis, Leonardo Meyer y Juan Ignacio Chela comenzaron ganando en el ATP de Buenos Aires. El correntino le ganó a Delbonis, otro de nuestro país, por 7-6, 7-1 en el tiebreak y 7-5, mientras que Juan Ignacio Chela lo hizo frente al portugués Rui Machado por 4-6, 6-2 y 6-2. Ambos pasaron a la instancia de octavos de final. Mientras tanto, Máximo González cayó ante Tommy Robredo por 7-5 y 6-2. Otro punto que tiene que ver con el tenis pasa por el ascenso de Juan Martín del Potro en el ranking. Luego de llegar a semifinales en San José, escaló 186 posiciones y hoy ocupa el puesto 298. Y por último, hablando de voleibol, el equipo de nuestra ciudad, AIS, el equipo femenino, tendrá dos compromisos nuevamente como local el próximo fin de semana ante dos rivales encumbrados. Estará recibiendo el sábado desde las 21:30 a Boca Juniors, que está tercero con 22 unidades, y luego durante el cuarto, el día domingo, ante Gimnasia Esgrima de la Plata, que totaliza 19 puntos desde las 21. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Muy amable. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini, información deportiva en línea.